Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Bueno, aquí estamos recomenzando este ciclo de historias no contadas, hoy desde el SIC, con una seño nueva, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Marcela? Hola a todos y a todas. Esperá que no te estaría escuchando, estará prendido para arriba. Ahí, ahora sí, a ver, habla. Hola. Ahí sí. Hola, soy Marcela Castañeda. Comencé a trabajar en el SIC ahora durante esta segunda parte del año. Me estoy empapando de todo lo que hay y el trabajo que se está haciendo, y sobre todo con este proyecto de radio, que me parece algo muy interesante, donde nuestros alumnos, nuestros estudiantes se pueden expresar, pueden contar sus historias. Como bien lo dice el proyecto, las historias esas no contadas, y que de manera oral y también escrita la han estado haciendo con vos, Javier. Así que bueno, muy contenta en este primer programa. Y nada, gracias por estar aquí, por permitirme ser parte de esta familia de la Escuela de Adultos número 11. Al grupo de alumnos que tengo, gracias por recibirme como me han recibido, a que le pongan las ganas que le ponen cada día, al interés que tienen por aprender, al exigirme que quieren aprender a leer y escribir. Creo que eso está muy bueno. A nosotros como docente, eso creo que es lo que más nos entusiasma y hace que cada día vengamos con más ganas. Así que bueno, muchísimas gracias, porque me han hecho parte de su familia, que es este centro comunitario de aquí del SIC. Y bueno, he tenido presentes, me han traído cartitas, algunos regalitos. Así que me han recibido muy bien. Gracias, Javier, porque vos eras el docente de ellos y hoy estás en la dirección. Gracias por también brindarme todo el apoyo, toda la información que yo necesito, y gracias a mis alumnos, y a seguir hasta, bueno, mientras el profe esté en la dirección, yo estaré con ustedes aquí. Bueno, Marcela, ¿te parece que hagamos una rueda de saludos? Yo sé que Dominga hoy no está con mucho ánimo de hablar, pero aunque sea saludar, sí, una saludadita. ¿Qué tal, Dominga? ¿Cómo estás? Bueno, profe, buenas tardes para todos los que estamos acá reunidos en la escuela. Por verle el profe una vez más, agradeciéndole por todo lo que me ha enseñado. Es verdad que me sentía muy cómoda con usted, porque he aprendido bastante. Bueno, ahora con la nueva profesora que tenemos, espero que pueda seguir aprendiendo. Deseos son de poder aprender a leer, porque no, yo la verdad que no sabía escribir ni mi nombre. Hoy día puedo escribir, estoy conociendo la letra. Por ahí cuando pasan a la tele, deletreo un poco también. Así que, bueno, que Dios me ayude para poder aprender. Este sería mi mi palabra, gracias por la profesora que está en medio nuestro y todos mis compañeros. Gracias, profe. Gracias, Dominga. Vamos a contarle a la gente que Dominga ha hecho un avance gigantesco, ¿no? Como, bueno, un montón de sus compañeros y compañeras, pero Dominga un empeño le pone tremendo y ahí están los logros, ¿eh? Y yo hoy me parece que conociéndola anda más emocionada que con dolor de cabeza, así que le vamos a hacer un mimo. Bueno, seguimos por acá. Bueno, muy buenas tardes, y mi nombre es Mirta, y le damos gracias a nuestro profe que está con nosotros en este momento. Quizá no lo esperábamos, pero bueno, acá está con nosotros. Le doy gracias también por todas las enseñanzas que él los ha dado, porque yo vine hace un año que ya voy a estar acá, si Dios quiere, en diciembre voy a cumplir mi año para estudiar, pero gracias a Dios me siento bien y estamos contentos y estudiamos bastante con todos los que él los ha enseñado. Y yo vine porque no sabía sacar cuenta y no sabía leer mucho tampoco, pero gracias a Dios ahora ya sé leer, sé sacar cuenta. Y muchas veces los necesitamos el estudio, no podemos estudiar de chico, pero bueno, de grande estamos acá estudiando, de adulto. Y tengo mis 60 años, pero estoy aquí estudiando. Y le doy gracias también a la profe que tenemos, que ella los ha ayudado un montón, también lo está ayudando un montón a estudiar con paciencia, con amor. Así que bueno, todo esto son mis palabras y gracias le doy al profe por poder estar con nosotros en este día, en esta tarde, y por todo lo que él los ha enseñado y cosas lindas que los ha enseñado para poder nosotros también aprender. Y le doy gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn y vengo a la escuela de adultos junto con mi abuela, acompañándola a ella. Y bueno, también vengo yo a hacer mis trabajos. Y bueno, también lo mismo, agradecer al profe, a la profe que tenemos ahora, por ayudarnos, tenernos paciencia en, así en ¿cómo se llama? Cuando no entendemos las cosas, es podernos explicar. Y bueno, también no pasa nada, no sé qué más, sí, decir, pero bueno, bueno, está muy bien. Gracias por todo lo que nos ayudan y por ayudarnos a crecer más, a poder entender las cosas y las todas. Gracias, José. Pasa por allí a... Ay, Dios mío. Yo. Bueno, buenas tardes. Yo soy Albertina. Yo le agradezco un montón al profe por la ayuda que nos ha hecho, porque yo no sé. Yo sé escribir, pero muy poco. Conozco las letras, todo, pero no sé escribir mucho. Pero le agradezco un montón a él porque él me enseñó un montón. Ahora la profe que tenemos nos hace trabajar mucho. Así que... Y eso es bueno. Mucho más. Eso sí, es muy bueno. Es muy bueno, sí. Es muy bueno. Y bueno, que Dios los ayude a los dos. Y gracias por todos los que nos ayudan. Y bueno, estoy contenta. Estoy contenta por los profes que me ha tocado y que sigan adelante. Ahí, antes de pasar el micrófono, Albertina, vamos a contarle a la gente que una de las cosas que ustedes quieren es eso. Aprender que, a leer. Que los profes que vengan les den muchas cosas, sí. No pocas cosas, ¿no? Sí. Entonces esto digo porque por ahí suena... en general los estudiantes se quejan de que los maestros dan mucho, pero ustedes al revés. Se no. quejan si no les dan mucho. Claro. ¿No? Y eso quiere decir que la seño está respondiendo a lo que ustedes querían, que tenían mucho miedo. Sí. Si viene un aseño que, o un profe que no nos da, ¿y qué vamos a hacer? Claro. Yo les decía, pero porque esperen no a conocerla. Claro, porque es diferente que cuando nosotros éramos chicos, que por ahí nos pasaban de grado y nosotros no sabíamos ni leer, no sabíamos escribir, y nos pasaban de grado, pero sin saber nada. Y bueno, y ahora es distinto. Entonces, es lindo. Yo estoy contenta con mis compañeros que tengo. Y bueno, y porque es mi vecina y los venimos juntas, los vamos juntas, conversamos muchas cosas sobre la escuela, sobre la vida de nosotros que nos ha tocado. Mala, pero bueno, salimos adelante. Así que, bueno, muchas gracias. Está muy bueno. Bueno, seguimos con Fabián, después vamos ahí a Rubén. Para que acomoda la voz, a ver, para. Mirá que soy tímido yo, para hablar. Pregunte, profe, nomás. Bueno, presentate, contá quién sos. La gente, vos sos famoso, pero no tanto, Fabián. Más que vos, sí. Seguro, eso seguro. Me llamo Fabián. Quiero terminar otro año en la escuela. Y mi sueño es hacer masajista a los abuelos. Y después de mi vida, hago changa para la temporada, los hongos, las nueces, de todo un poquito. Y me gusta cuidar a la abuela. Aprendí bastante con vos, Javier. Y me cuesta un montón todavía, pero me está dando buena onda la maestra nueva. Me está ayudando un montón. Y estoy contento. Quiero seguir, quiero terminar. ¿Querés terminar y después estudiar para hacer masajes? Sí. ¿Ese es tu proyecto? Sí. Está buenísimo. Y Fabián, ¿cómo llegaste acá a la escuela? Me fuiste a apurar si yo quería empezar la escuela. Un día te golpeó la puerta un barbudo y te dijo... Llegó Papá Noel. Era gordito, claro, le faltaban más canas, me parece. Y sí, dije que sí, quería. ¿Y antes habías probado terminar la primaria? Sí, yo antes iba a la escuela nocturna. Ajá. Después de ahí me fui con los curas. Ahí me llevaba todo 10. Todo felicitado 10. ¿Sí? Qué bueno. Sí. Igual aprendí bastante, igual, porque no sabía sería leer mucho tampoco. Me costaba un montón. Pero sí, estoy. Yo le voy a contar a la gente que está escuchando que a Fabián lo que más le cuesta es saber que sabe. Porque en realidad cuando se pone, lee. ¿No? Pero dice, no, yo no puedo. Y en realidad empieza a probar y lee una letra, lee otra letra y termina leyendo varias palabras seguidas y ya arma oraciones y todo. Así que, nada, eso lo tiene bien avanzado, ¿no? ¿Cómo la ves vos, Fabián? Sí. Y, Fabián, ¿qué te iba a decir? Bueno, ¿algo más que quieras contar? Ahora, después vamos a un poco de música, después seguimos, ¿eh? No es que... No, te iba a hacer una pregunta que... Ah, claro, porque Fabián viene prometiendo que cuando venga a la radio, él quiere ser entrevistador, así que dale. Guarda, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué se siente de director? Ah. Me agarraste desprevenido. ¿Viste que yo te... ¿No? Sí. Mirá, la verdad es que está muy lindo. Un montón de cosas. Todavía no he podido empezar con lo que a mí me gusta, que es poder... recorrer los centros. Ahora con esto de la radio empecé, pero un poco mi idea es esa, poder ir a visitar todos los centros y ir a ver, bueno, cómo están los estudiantes, las estudiantes, ver qué necesitan, ver estuvimos haciendo un montón de cosas. Mira, la verdad, en estas dos semanas que llevo, hemos conseguido un montón de cosas y estamos pidiendo y consiguiendo cosas también para acá, para el SIC, porque ahora que empezó de nuevo la merienda, nosotros necesitamos acá una pava eléctrica, Así que bueno, ahí estuvimos haciendo notas. Un armario para que Héctor, el portero, tenga sus cosas de limpieza. Después en el taller de carpintería hacen falta máquinas, así que hemos estado escribiendo notas, reuniéndonos con la gente del Ministerio de Educación. La verdad es que por ahora vienen resolviendo rápidamente todo lo que les vamos pidiendo. Teníamos una computadora en la secretaría que no andaba ni para atrás ni para adelante, y lo llamamos al técnico y en un día nos cambió la compu, nos hizo una compu nueva buenísima. Así que venimos, la verdad, bastante, resolviendo un montón de cosas que ojalá en algún momento me den tiempo para poder recorrer los centros y verlos a ustedes, ver en qué andan, cómo andan, que es más mi idea, ¿no? Sí. Así que por ahora, contento, atareadísimo, pero contento. Está bueno, buen proyecto. Bueno, de repente ese micrófono no se escucha. Hay que acercárselo bien así. A ver. Hola, hola, hola. Sí, te escucho. Hola, hola. Soy yo. Vení, Rubén, acércate que no llego con el cable hasta ahí. Si no, llego. Mirá, mirá. Mirá que tengo alargue. Tengo alargue. Lo corral. No, no, no. Bueno. Bueno, Rubén. Angelita, por lo menos salude. Dale, por lo menos hola. Oh. Hola, me llamo Ángela. Vengo a acompañar a mi abuela a la escuela y de paso algunas veces el profe me da tarea y la profesora igual me da tarea y no me digo esto. Bueno, muy bien. Y a ver, pasale ahí a Albertina. Albertina, vos querías escuchar algo de música. ¿Qué querías escuchar? ¿Qué habías pedido? Acércate el micrófono, porque un chamamé había pedido yo. Un chamamé, bueno, y vamos con un chamamé entonces. A ver, un clásico del chamamé, ¿te parece? Ahí va, mirá. Bueno, a desempolvar ahí. Allá en Campos de Corriente, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciando hacia aquel duelo, hecho a embestidas de aguampas y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye como un santo en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. Ahí estaba el chamamé El Toro, ¿eh? Por el conjunto Iboti. Ahí está. Sabe, Fabián, muy bien. De música sabe. Bueno, de música y de un montón de cosas, ¿sabes, Fabián? Y de eso vamos a estar hablando hoy un poquito. Siempre tenemos esta charla en el aula, ¿no? Que ustedes muchas veces dicen, no, yo no sé. Y en realidad saben un montón de cosas. Me acuerdo que charlando con Domingo, cuando estaba Domingo, el compañero de Dominga, nos ha dado una clase de poda de frutales, por ejemplo, ¿o no? Dominga nos dio una clase de ordeñe, ¿o no? Sí. Es más, si uno entra a la casa de Dominga, una de las primeras cosas que ve es un diploma, ¿no? Contá un poquito de ese diploma. Bueno, les voy a contar un poco que yo me crié en el campo de muy chica y bueno, me tocó ir a Chile con mi esposo y había una fiesta campesina y ahí decían todo lo que querían anotarse que vayan a inscribirse para ordeñar chiva o vaca, lo que fuera, o correr, matar un cordero o chivo, lo que fuera. Bueno, agarré y me fui a anotarme para ordeñar una vaca. Y presenté acá el bolsón, porque le dije que era de acá del bolsón, allá en Chile. Bueno, me dieron un diploma, así que contenta porque un país a otro es un poco difícil, porque no es lo mismo acá en la Argentina. Allá se tiene otro acento, bueno, nosotros tenemos otro acento también. Pero muy contenta, y todos mis familiares de mi esposo quedaron muy contentos porque fue la única mujer que presenté acá el bolsón y me animé. Porque lo demás, lo que hacían, todo eso, eran todos varones. Fue la única mujer que yo fui a hacer eso. Así que ahí lo tengo, el diploma, cuando alguno vaya a mi casa se lo voy a mostrar. El profe lo vio, así que está bueno. Por eso, este sería el que le puedo contar. Un honor, porque estuviste representando a Bolsón y a Argentina, sí. en ese que era un festival, una fiesta campesina, que van de acá de Argentina, también todos distintos pueblos, van a hacer un concurso de cuando los chicos que habían empezado el primer año, jugaban la payana, a todas esas cosas, a la carrera embolsada, muchas cosas que se... Ahí hacían los diantes. Qué lindo, ¿no? Esas fiestas con los juegos de antes. Sí. Yo no lo hice, pero bueno, yo no supe lo que era tener amistad ni tampoco jugar con los chicos como juegan hoy día, ¿no? Yo no tuve esa suerte de poder decir, tuve amigos, tuve compañeros de escuela, ¿no? Después de viejo, bien, tener amistad. Así que bueno. Nunca es tarde para poder aprender. Este sería. Y para tener amigos y compañeros tampoco. No. El profe sabe mi poca historia, porque la historia mía es muy triste. Me quedé huérfana de muy chica. Así que no conocí a mi mamá. Apenas conocí a mi papá un poco. Sufrí mucho en mi vida. Pero es cuando me acuerdo, me trae mucha tristeza. Yo no le deseo a nadie que es lo que yo pasé. Es que el profe sabe más o menos mi historia, así que toda estuve escribiendo para poder hacerlo, así que todavía estoy en esa. Así que, bueno. Estamos haciendo un libro, Dominga, ¿no? Creo que sí. Así que esto sería lo que puedo decir. Gracias, Dominga, porque hoy Dominga había venido sin ganas de hablar y al final está hablándose todo y está buenísimo. Muchas gracias, Dominga, por contar tu saber y tu experiencia. La verdad que buenísimo. Pero no me gusta contar. Bueno, mucha angustia. Claro, pero a veces contar, yo les decía que a veces contar sirve para sacarlo. Da angustia, da bronca, pero entonces uno la puede poner ahí. Si no, es como que queda adentro, ¿no? Sí, eso sí, es verdad. Gracias, profe, por todo esto. No, al contrario, gracias a vos por compartir todo eso. Bueno, no sé, Marcela, ¿querés hablar, decir algo? Sí, acá escuchando a Dominga, yo la verdad no conozco la historia no, de casi ninguno porque hace 2 semanas que estoy, pero creo que sí, que hay muchas cosas que movilizan a Dominga. Creo que hoy, como bien vos lo dijiste afuera del aire, estaba más emocionada que quizás con el dolor de cabeza, porque sabe que este programa es historias no contadas, y ahí está una partecita de la historia de su vida, como bien dice ella, que habla poco, no quiere contar mucho, pero sí, al encontrarte a vos y poder contarla, le ha hecho bien. Pero bueno, creo que sí, que hoy está un poquito emocionada, está como en sentimientos encontrados, y creo que esto es buenísimo. Es la primera vez que he trabajado mucho en adultos, pero nunca había participado en un programa de radio, y menos con este tinte, con estas historias no contadas. Así que bueno, Dominga, de a poquito nos vamos a ir conociendo. Seguramente también voy a pasar a ver el diploma que ella tiene. Y bueno, y al resto también, ya les dije que los voy a pasar a visitar para ir conociendo sus lugares y después ir conociendo su historia, que como docentes nos sirve un montón. Bueno, no sé si ahí Jocelyn había preparado algo de música. ¿Tenés algo listo? Bueno, mira, vamos a hacer algo que solo ocurre en esta radio, que es hacer un poco de silencio. Te vas a tener que acercar. Y ahora, cuando vos quieras, ahí está, sacarle la funda al celu. Estamos musicalizando con la música que ponen les estudiantes. A ver si suena. Subirle el volumen por ahí. Ahí está. Contanos qué estamos escuchando, Jocelyn. Bueno, la canción se llama Zamba de mi esperanza. Zamba el chalero. De mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma. Que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quieran como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quieran como yo sé. Pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va a matar y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Un día en horizonte, soy polvareda que al viento va. Sal, ya no me dé, yo Pero si tu canto no vivo más. Zamba ya no me dé, yo sin tu canto vivo. Estrella tú que mira, tú que escuchaste mi padecer. Deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Hola. Bueno, el tema que escuchamos recién es de los Chalchaleros, Zamba de mi Esperanza. Ahora. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, por ahí para los más viejos en el programa, esta cortina significa mucho. Esta cortina suena en Historias No Contadas desde hace más o menos unos 7, 8 años, cuando empezó el primer programa de Historias No Contadas, que, bueno, fue eso, fue acá en el SIC, justamente. Con Atilio Marchán como estudiante, que era también portero de acá del SIC, y que vivía acá en el barrio, seguro más de uno y de una lo conoce. Bueno, Atilio fue el que le puso nombre a este programa, así que seguro que nos está escuchando, le mandamos un gran saludo. De hecho, Atilio nunca había hablado en radio, y después de hacer ese programa dijo, no era tan difícil, y sonó porque yo estaba al lado y le dije, ¿querés hacer radio? Y terminó haciendo un programa que, bueno, muy conocido, que se llamaba Mateando, que salía por varias radios y que estaba buenísimo, la verdad. Bueno, Jocelyn, ¿alguna vez habías hablado por radio vos? No, nunca. Nunca, nunca, nunca. No, o sea, una vez en la primaria me proponieron hablar así en radio. Pero no quise. No quisiste. Y ahora no te dieron opción. Te metieron el micrófono y te dijeron, sí, presentate. Ahora hablo. Bueno, ¿y cómo te vas sintiendo? Bien, me gusta. ¿Te gusta? Uh-huh. ¿Querés hacer un programa de radio? ¡Ah! Mirá que acá no hay, el no, que, ¿cómo sí, es? Claro. No hay puntada sin hilo. Bueno, nada. Está la posibilidad siempre a vos, a todos, ¿no? Al que tenga ganas. Sí. ¿Sabes? A ver, Albertina, que no se te oye. ¿Cómo? Que yo traigo a Rodolfo y sé que va a ser espectacular. Y bueno, ¿y dónde está Rodolfo? No tendría que estar acá hoy. Sí, tendría que estar. No siguió a la escuela, no sé por qué. No, pero tiene que seguir. Bueno, ahora ya está trabajando. Lo vamos a ir a buscar. Bueno, él sí es. No, él es bueno para hacer esto porque él ya trabajó en la radio. Ajá. Sí. ¿Qué hacía? ¿Qué tipo de programa? No sé cómo se llamaba, en Radio Activa. Ajá. Ahí trabajó. Ahí acá, en el barrio. Sí, en el barrio. Claro. Sí. Cuando empezó la radio. Claro. Sí, tuvo muchos compañeros y... ¿Y qué tipo de programa? ¿De heavy metal? ¿De chamamé? ¿De folclore? No sé, la verdad, de todo un poco le decía. Ajá. Todo, sí. Y después, bueno, después abandonó, pero para él, para eso es especial. Cuando hay algo así, él se pone a hablar. Es terrible. Bueno, igual, fíjense una cosa, ¿no? Que Dominga, cuando hizo, le tocó el primer programa de Historias No Contadas, que fue hace como 3 años, ¿no? Más o menos. Creo que por ahí, no me acuerdo bien. Dominga era como Rubén. Decir que los cables son largos y llegaba hasta la esquina del aula, así que la fui a correr hasta allá, hasta el rincón. No, pero una vez que empezó a hablar y se dio cuenta que podía hablar por radio, ¿no? Y te sentiste bien también hablando. Ya había hablado una vez en Bahía Blanca, pero no programa evangélico. Me tocó de hablar. Así que ya he hablado como 2-3 veces. Me gusta, sí, pero por ahí me da vergüenza. No, y no por ahí le da vergüenza y después se olvida y habla y cuenta y ahí es donde viene lo lindo. ¿Cómo, Albertina? Que no hay que tener vergüenza, pienso yo, ¿no? Uh-huh. Y mis hijos siempre me dijeron, siempre me quiso llevar mi hijo al rey. No, yo no. Tenés que ir, mamá. Es lindo, hacemos un programa juntos. Mirá, no sé. Qué lindo que te dice un hijo, sí, hagamos un programa, sí, juntos. Sí, siempre me decía, vamos a la radio, mamá, vamos a hacer un programa juntos. No, pero yo no podía porque mi esposo no era. Pero, ¿no lo podías dejar? No. En ese momento. Pero yo por mí hubiera ido. Y bueno, nunca es tarde. Ahí está. Ya tengo 2 programas, mirá. 1, 2. A Fabián no creo que haga falta ni preguntarle, mirá. A ver, mira, ¿cómo? Incluso cuando una vez cuando fui a concursar al Machín, yo concursé de hachera. Y me gané el primer premio. Sí, porque había una de Bariloche y no había muchas personas que querían achar. Y así que mi marido me dice, ¿querés anotarte? Y era como que yo tenía un poco, estoy acostumbrada al hacha, siempre haché y todo. Y bueno, me anotaron mi hija Miriam fue conmigo, ¿sabes? Así que me anotaron y sí, gané el primer premio. Y mi hijo estaba re contento, estaba, mamita, te escuché, qué sé yo, sí, pero no lo quería hacer yo. Y dice, no, pero está lindo, buenísimo, eso está muy bueno, representar Bolsón. No, yo no representé Bolsón, representé Machín Ahogado, yo soy nacida en Machín Ahogado. Claro. Así que, no, estaban re contentos mi hijo cuando fui a Chara. Pero esa vez nada más. Después yo... Delia, y en esto de que sabés hacer cosas... Me cambió, digo, el nombre también, profe. ¿Cómo? Ay, me Delia, cambió, pucho. Me cambió. Albertina. Sí. En esto de que hace, porque me estaba acordando que Delia también viene de por allá. Sí, sí. No, ella de Los Repollos. De Los Repollos, un claro, poco más bien. Sí, sí. Albertina, en esto de que sabemos hacer cosas, que todos y todas saben hacer cosas... Vos sabés achar, te ganaste un premio. ¿Y qué otra cosa podés contarle a la gente que sabés hacer? Ordeñar una vaca. Ajá. Andar de a caballo. También lo sé hacer. Si me toca hacer leña hacha, la hago. Porque hacíamos leña hacha en Foyer, nosotros con mi marido. Te voy a hacer una pregunta para saber si me estás chamullando o no. No. No, seguro que no. A ver. Hay troncos. Que sí, vos agarrás y le pegás el hachazo y ¡tum! Parece que rebota el hacha. Sí. Lo das vuelta al tronco y le pegás el hachazo y ¡chum! Entra entero. Uh-huh. ¿Por qué es eso? Y porque está podrido adentro. ¿Y por qué de un lado no entra y del otro no? Porque lado... de un lado sabe tener más, más nudos. Cuando tiene mucho nudo el palo, no entra el hacha. Y si usted lo da vuelta, sí. Del otro lado va a estar podrido o está más fácil. Igual el concurso hachero no es a lo largo, sino que, o sea, no es en el sentido del tronco, sino hacer pedazos de tronco, digamos. Al medio. Al medio. Pero decir, no hay que cerrar el corte. Si usted lo cierra, no va. A ver, ¿cómo es eso de cerrar el corte? Explícanos, claro, porque acordate que esto es una radio que no nos están viendo, así que... Sí, sí. A ver, trata de explicarlo con palabras. Si usted hacha así, a ver, y saca el acercate, cuspe de los acercate dos lados, el... Si usted hace el cuspe de los dos lados, no va a cerrar el corte. Si usted corta derecho, va a cerrar el corte. Entonces el hacha no va a ir para abajo. No llega. No llega, no, porque se cierra el corte. ¿Y quién te enseñó eso vos? Mi papá. ¿Tu papá? Sí. Mi papá me enseñó a sembrar trigo, a sembrar avena, porque eso lo hacía. Nada más que nunca me dejó cortarlo, porque tenía miedo que me corte. ¿Lo hacían con lechona? Sí, con lechona. Pero nunca me dejó que lo haga. Pero yo lo hacía, sembraba papas con él, arábamos, ¿Con qué araban? ¿Con buey? Con buey, sí. Sí, sí. Con buey. Después nos tocaba rastrear con un rastrillo que le dicen que es también tirada por los bueyes para moler la tierra, todo eso. Es una red de madera con puntas de hierro. De hierro, sí, sí, sí. Ajá. ¿Y se paraban arriba, no? Sí. Era el chiste, ¿no? Sí. A ver quién aguantaba. Yo hacía las maldades. Yo le hacía las maldades. Le largaba los bueyes. Hacía cualquier ay, cosa. Ay, ay, ay. Eran muchos. Sí, yo sí. Era una niña muy traviesa, muy inquieta. Era una me gustaba. Yo siempre digo, cuando el niño es inquieto, juega mucho porque está sano. Así que fuiste una niña muy sana. Sí, gracias a Dios. Que aprendiste mucho. Sí, sí. Yo me crié con mi papá nada más, ¿eh? Uh-huh. Yo éramos dos hermanos, nos criamos con mi papá nada más. Pero mi papá nos enseñaba a trabajar. Nada más que como yo era mujer, entonces yo era como que era más cuidada por mi papá y mi hermano. Pero a mí me encantaba andar trabajando con ellos. Si teníamos que estibar leña, lo hacía porque me gustaba. Bien, y en esos años las mujeres era como que éramos las débiles, era por ahí a quien había que proteger, pero a pesar de eso igual vos trabajabas, aprendiste muchas cosas a la par de tu hermano y de tu papá. Sí, sí. Así sí. Que qué buenas historias. Y no quería hablar, Albertina. Yo le cambié el nombre durante una semana, les cuento. Le puse Telvina. Me bautizó. Así que la había bautizado. Pero bueno, creo que está muy bueno esto de poder que ella pueda contar. ¿Y cuántas historias tiene? Y muy interesante. No, pero todavía falta mucha. Sí, faltan muchas. Yo sí. Creo que sí, que faltan sí, muchas. Sí, sí. Y está bueno esto de poder ir contando lo que se hizo cuando niño, lo que se aprendió. Porque antes nuestros papás, nuestras mamás nos criaban los que se criaban en el campo, los preparaban para la vida. Sí, sí. Sí, no sí. Era tanto venir a estudiar, sino era más que nada para la vida. Pero bueno, sí. Esto es lo bueno de hoy poder tener estas historias. Sí, lo que siempre nos aconsejaba mi papá, nos decía, el día que ustedes se casen, nadie les va a enseñar a hacer un trabajo, porque ya lo saben hacer. Bueno, mi hermano se fue antes, muy joven, y después quedé sola yo, con mi papá. Después, bueno, yo me casé y ya mi viejo se quedó solito. Después, con el tiempo, volvió de vuelta acá a Bolsón, me vino a ver. Y no, después ya no lo pude disfrutar más porque ya se juntó con otra señora, ya hizo su vida. Bueno, sí, pero él siempre me decía, el día que yo me vaya, donde estés, tenés que ir, me decía, porque siempre me decía él, cuando yo me vaya tenés que irte conmigo, porque sos mi única hija mujer, era la única hija mujer. Pero, bueno. ¿Qué les parece si le ponemos un poquito de música? Así la gente que está escuchando descansa la oreja y después volvemos con Mirta, con Fabián, que hoy tiene para rato y hoy he estado calladito, prudente he estado. Bueno, vamos a escuchar a alguien que sé que les gusta mucho por lo que dice, que es don Saúl Huanchul. Ahí va entonces. Madre, la palabra santa, sagrada como ninguna, porque hay solamente una que a nuestra niñez le canta. En el mundo es nuestra planta que nos da vida y calor. Madre, la fragante flor que nos perfuma hasta el alma, nos acaricia con calma y nos besa con amor. Ella nuestro sueño vela y nos acuna en sus brazos, tal vez por ser un pedazo de su vida pastorela. En las noches se desvela si escucha a su hijo llorar. Ella lo sabe cuidar como nadie puede hacerlo, porque sabe comprenderlo, ni sé cómo sin hablar. Por Dios, la naturaleza le dio una luna de madre, y aunque un disgusto taladre, pone en el alma nobleza, guarda en el ser la pureza que le da el recién nacido. Madre que siempre ha vivido como esperando un regalo, para ella no hay hijo malo, todos son buenos y queridos. Bendita madre razón de ser sagrada y hermosa, por la ternura grandiosa que guarda en su corazón. Ella es nuestra protección cuando arrastramos la panza, pero en todo hay mudanza, y hacia hijos que al crecer se olvidan de la mujer que fue esclava de su crianza. Señora madre, bondad que cría a sus hijos mimoso, y después cuando están mozos ya ni le llaman mamá, le dicen vieja nomás, como algo que no acrisola. Pero cuando Dios desola, sabe mostrarlo en la lucha, de que mujeres hay muchas, pero madre hay una sola. Por eso, madre, en el nombre del amor y del cariño, quiero cantar como un niño, quiero pensar como un hombre. Que Dios bendiga y alfombre su paciencia, madrecita, y en la última margarita de mi canto gaucho y fiel, en el nombre de Isabel, quiero cantarle a todita. Hoy, 26 de octubre, se cumplen 61 años de la inauguración de la escuela primaria para jóvenes y adultos de El Bolsón. Este audio es para felicitar por el cumple de la escuela. Yo muy feliz, contento. Cuento así rapidito, al principio como que tenía un poco de vergüenza por ser grande ya, y decía que no me animaba en realidad a ir a la escuela, pero me hacía mucha falta, me hace mucha falta. Conocí gente maravillosa, gente luchadora, conocí unos profes muy buenas personas. Así que todos los momentos lindos que pasamos fueron agradables a mí. Así que felicitaciones para la escuela de adultos. Felicitaciones a la directora, a todos los profes, todos los que nos conocen a nosotros de Barrio Esperanza, y bueno, y también los que no nos conocen. Así que de más está decir felicitarlos por el esfuerzo, y porque ahora con toda esta pandemia no nos han dejado a seguir adelante. En estos 61 años pasaron por ella muchos vecinos y vecinas con deseos de aprender y de enseñar, pero por sobre todas las cosas, de compartir sus vidas y experiencias para enriquecer y enriquecerse en la creación de vínculos de respeto y de cariño. ¡Feliz cumpleaños, Eva Once! Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, aquí estamos compartiendo una merienda que por suerte ha vuelto a la escuela la merienda, ¿no? Está bueno porque era importante la merienda en la escuela, sobre todo en nuestra escuela que estamos a la tarde-noche. Poder compartir algo calentito en los días de invierno es fundamental. Bueno, y vamos a seguir para allá. Lo vamos a agarrar con las manos en el pan a Fabián. A ver, Fabián, contame un poco de mi vida. De tu vida. ¿Qué cosas sabes hacer? Acercate el micrófono a la boca, si no se pierde. Macana hago yo. ¿Cómo macana? No, eso te dijeron, pero vos sabes hacer un montón de cosas. ¿Qué haces vos para... Gracias, Angelita, qué rico. ¿Qué haces vos para... Ah, mirá, sin barbijo suena distinto. porque voy a comer. Por eso me saco el bar. ¿Qué haces vos para vivir, Fabián? ¿De qué vivís? ¿A qué te dedicas? La temporada de todo un poquito. Junto a hongo, la temporada, seco, vendo, nueces, castaña, lo que haya tirado a la calle, lo de la naturaleza. ¿En la calle? En el cerrito, en la loma, sí. ¿No? Y tengo mi cliente fijo todos los años. ¿Y hongos de pino, hongos de ciprés? Ciprés, sí. ¿Sequito, limpito? Sí. ¿Las nueces? También, limpita y sequita. ¿Pelada? Sí, también. ¿Quién te enseñó a pelar las nueces para que salga entera? Yo eso no lo puedo creer. De chico aprendí. ¿Vos sabés todas las veces que yo he probado romper la nuez en la cáscara, pero que me quede entera la nuez? Yo lo hago con el martillo. Tengo mi secreto. Ah, ahí vamos, porque sí. Contá un poquito, dale, no seas trucho. Con el martillo tienen que dar de mariposa. Ella se llama mariposa, entera mariposa. Partida es partida. ¿Vos la separás? Sí. ¿Y vendés más barata la partida que la mariposa? Sí. Ajá. Sí. ¿Y te compran la nuez mariposa para qué cosas? Para torta, para todo. Sí. Para comer la gente, porque se come mucha nuez ahora. Tiene mucho hierro. Para los huesos. Bueno, y me hiciste acordar de otra cosa que vos sabés muy bien. Yuyo. Soy yuyero también. Sos yuyero. Un también. Experto yuyero. Sí, vendo bien. Vendés yuyitos también. Sí, boldo, menta, salvia, por pedido. ¿Y le decís a la gente para qué es cada cosa? Sí. A ver, contame, por ejemplo. Para el hígado, la menta sirve para, como no puede dormir de noche, de dejar el cuerpo. La menta. Y la salvia, para no mucha salvia, porque también para todos igual te sirve. ¿Y la vendés seca? Sí. ¿Fresca? Sí. También, de por cualquier pedido, sí. Y tenés los que te compran así, te dicen, vos cuando tengas salvia, tráeme. Sí. De todo un poquito. Después, vendedor de ropa, calzado, lo que me duele la gente, yo ayudo a otro también. De todo un poquito. Muy bueno. ¿Y qué es lo que sabés mejor hacer en la vida? ¿Alguna de todas esas cosas? Por ejemplo, lo de los yuyos. Sí. ¿Es lo que más sabes? Sí. Después viene otra cosa más. Es todo un poquito. ¿Y lo que más te gusta de lo que sabes, qué es? Ayuda a la gente. Siempre ayudo. ¿Por qué te gusta ayudar a la gente? Porque yo antes laburaba en la 140, tuve de portero igual también, de cuidado de la gente. Yo me hacía responsable de la dirección. Si se perdía algo, era responsable yo. Y después llevaba a la gente por todos los lugares, se cambiaba y yo estaba atrás de la gente. En el río, me mojaba, todo por los chicos también. ¿Eso cuando fueron las inundaciones? Sí, la primera inundación de río Quinquendeo, que reventó río para abajo. ¿Y ahí dónde vivías vos? En la casa de mi mamá, todavía. Ajá. Todavía vivía acá. Y vos tenías tu casa y todo, pero saliste a ayudar a la gente. Sí, que se había quedado siempre, sin casa. Sí, siempre ayudé. ¿Y te acordás de alguna familia que hayas ayudado? Había gente de acá, de este barrio, ¿no? Sí, mucha. De Bolsones y de la parroquia también. ¿Y qué te decía la gente? Estaban de decir que yo lo ayudaba. preparaba el mate, la gente iba para el mate, el desayuno en la mañana. Y estaba ahí con la gente. ¿Y eso te gustó mucho? Sí, sí. Y después hacía otra cosa para el Día del Niño también, que me gustaba también, de piñón fijo también hacía. ¿Vos hacías de piñón fijo? Sí, también. ¿Te disfrazabas de piñón fijo? Yo quiero ver eso. ¿Cantabas también? A ver, las señas, la gente. Rubén también. Ah, Rubén también hacía de piñón fijo. También de payaso, sí. Mirá, ¿y? Y sí, un día en el gimnasio también. ¿Y cómo era eso, Rubén? También disfrazado también. ¿Estaba bueno? Sí, en el gimnasio sí. Sí. ¿En el gimnasio estuviste haciendo de payaso? Sí, ese día él estaba allá y yo justo llegaba de la gruta de viaje. Ajá. Y me vieron a mí y me pinté todo y me fui para el gimnasio. Rubén... Sí, justo yo llegaba de viaje. A ver, espera, Rubén, que no se te escucha. Bueno, vamos a respetarlo, Rubén, por el... Pero no se te escucha cuando decís. Pero no, pero vení a hablar porque... Pero si no, no se entiende porque habla Fabián solo. No se escucha lo que vos hablas desde ahí. Hay que acercarse al micrófono, mira hacia... Ya tímido, Rubén, dale. Para que no se ríen en la leche. Rubén, ¿qué hacía del para el día del niño? No, sí, lo que decía fue bien, sí, éramos dos. Bueno, primero estaba yo de. Bueno, estaba vestido de piñón fijo. Y bueno, claro, y faltaba un payaso más aquí, bueno, tenían que ver dos. Y bueno, de repente yo veo que llega uno más. Yo dije, bueno, lo miré así, Fabián llegaba con su traje. Y bueno, y a mí la chica, cuando apenas me vestí de piñón fijo, bueno, me arrinconaron en un rincón. Me sacaron el gorro, pero me desarmaron ahí. Pero no, a mí me gustó, a mí siempre me gustó divertirme con los chicos. Vos ya me conoces como era en un grupo que teníamos antes que se llamaba un grupo Los Renuevos, ¿sí? Bueno, el maestro ya conoce mi historia ahí del grupo ahí, pero... Y sí, no, a mí me gustó cuando hacíamos burga, hacíamos... Rubén, ¿cuántos años tenías en esa época que hacíamos Renuevo? No me acuerdo cuándo tenía, pero... Usted creo que debe saber la edad que yo tenía. ¿Y debías tener 7 años? ¿8? ¿Será? ¿Cuántos años tenés ahora? 32. 32, y sí, eso fue hace 24 años más o menos, ponele. Sí. ¿8 años? No, estaba bueno, a mí me gustó y bueno, a mí siempre me gustó lo que es esto que nací en Murió, siempre me gustó y bueno, y me gusta. Contale a la gente que ese lugar del Galeano que se llama Renuevos, porque se llama así el lugar, el nombre le pusieron ustedes. Sí, sí, sí, nosotros le pusimos, bueno, éramos todos chicos, bueno, que bueno, éramos chicos de la calle, y bueno, ahí empezó todo un proyecto que bueno, que creo que lo formó usted, me parece. Yo era uno, sí. Creo que uno. Y bueno, ahí nosotros, bueno, cuando salíamos por ahí a la calle, teníamos que ir a tocar a algún lugar, salíamos. Pero a mí sí, sí, siempre me gustó y bueno, es mi sueño seguir con esto. Y bueno, pero ahora estoy acá, en la escuela y bueno. Estudiando. Estudiando, sí. Sí, sí, sí. Sí, me gusta y bueno, a mí siempre me gustó. Lo que más me gustó, hacer música. Hacer murga, sí, especialmente, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí, me gustó. El sí, redoblante. Sí, me gustó varias veces haciendo. Y bueno, siempre por ahí tengo en mi casa, tengo un tamborcito así que me dejó mi hijo. Y bueno, siempre practico. Y me cierran la pieza y toque todo. Y sí. Pero ahora no, porque ahora estoy en otro lugar que, bueno, ya cada uno conoce, bueno, ella conoce mi historia también. Ahora nosotros, bueno, ahora estamos de la par de mía, estoy concurriendo a una iglesia cristiana. Y bueno, siempre se hace los sábados y domingos, se hace reunión. Y bueno, ahí me encuentro bien. No es que la música de ahora me gusta, pero no es que la escucho tanto. Pero escucho más música cristiana. Uh-huh. Y sí, bueno, no, y eso después a mí es lindo, me gusta. Muy sí, bueno, Rubén. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Y al final Rubén, que no iba a hablar, habló un montón. Bien, Rubén. Un aplauso para Rubén ahí. Bravo. Bueno, Mirta, antes de que se nos acabe el programa, ¿qué nos querés contar? ¿Qué cosa sabés hacer vos que, así, que te pone orgullosa? Y bueno, mi historia no contada es de cuando yo era chica, no tuve tiempo de estudiar por un tema de mi mamá que estaba enferma, así que yo era la mayor de mis hermanos, más chiquito, tenía 9 años cuando empecé a cuidar a mis hermanitos, más chiquitos, dos, un hermanito propio y un sobrino. Bueno, fue esa que yo empecé a cuidar a ellos, mi mamá estaba en Bariloche, enferma, con mi hermano mayor. Así que bueno, estuvimos ahí, mi papá estaba trabajando en esos tiempos, así que yo era la mayor y yo me tenía que ocupar de mis hermanos. Así que no tuve tiempo de estudiar, ni siquiera de jugar, porque en esos tiempos era chiquita todavía, que tenía libertad para jugar como todo niño. Pero no pude. Como no, pero, no todos los niños, lamentablemente. Sí, pero igual, gracias a Dios, me siento bien. Hasta ahora me siento bien porque por lo menos pude cuidar a mis hermanos, todos los vecinos que me conocían. Ellos me decían, ¿por qué no salías a jugar? ¿Por qué estás tanto con tus hermanitos ahí? Y yo les decía que yo era la única que estaba cuidando a mis hermanos. Así que no podía salir a jugar. Bueno, después mi mamá llegó, se compuso. Mi papá lo llevó al Manso, porque mi papá es del Manso, era del Manso. Y así que me llevó a mí y mis otras hermanas un tiempo al Manso para ir a pasear, todo, así que tenían animales, mi papá tenía vacas, ovejas, chivas, caballos, de todo tenía él. Así que los llevaron al campo ahí, porque es un campo, es donde vivían ellos antes. Y bueno, de ahí los enseñaron a ordeñar vacas, los enseñaron a andar de caballo. Yo ya tenía como 12, 13 años. Así que, bueno, nos ayudábamos a mis padres ahí a hacer cosas, a hacer chacras, hacíamos chacras en esos tiempos. ¿Hacían queso? Mi abuela hacía queso, sí, y mi mamá. Mira. Y lo enseñaban a nosotros también, pero a nosotros más nos gustaba andar en los chacras, hacer quintas, ayudarle a mi papá a la leña. Él cortaba la leña, nosotros las cargábamos en carro en esos tiempos, porque era una parte muy fea, muy jodida para andar con autos. Así que bueno, ahí estuvimos con ellos y ahí me terminé de criar. Y bueno, después que me junté, tuve mis hijos, pero tuve una vida bastante jodida también después de grande, sufriendo de chica y sufrí más de grande. Pero bueno, aquí estoy, tengo a mis hijos a mi lado. Estoy estudiando en este año que estoy estudiando, no estudié de chica, pero ahora de adulta, gracias a Dios tuve una oportunidad para poder estudiar. Y acá estoy con mi nieta, que ella me acompaña en todos lados, donde yo voy ella anda conmigo, y estamos estudiando las dos juntas porque ella también está estudiando. Así que bueno, acá estoy y le doy gracias a ustedes, que ustedes los que los empujaron para que podamos estudiar, para que podamos estar. Y bueno, también le doy gracias a la profe también que tenemos, que ella es la que los alienta, los que les dice, así como el profe, como usted, que también nos decía que nosotros teníamos que estudiar, era lindo estudiar, y es verdad, porque no es tarde para estudiar. Por más uno que diga, somos viejos, no podemos estudiar, pero sí podemos estudiar y podemos salir adelante. Bueno, con esto yo agradezco. Le agradezco a usted, profe Javier, y le agradezco a la profe también. Yo tengo la sensación, ya nos tenemos que ir porque ya es la hora, pero tengo la sensación, cada una de ustedes que habla nos agradece, y yo tengo la sensación de que los agradecidos somos nosotros, de poder compartir esas historias, esas vivencias y esos saberes, porque la verdad es esa, digamos, ¿no? Que uno siente que ustedes se abren de una manera tan grande que bueno, hay que tener mucha fuerza, mucho mucho coraje para todo lo que hacen ustedes. Así que bueno, los agradecidos somos nosotros también. Sí, también nosotros también, porque sin nosotros, sin ustedes, no íbamos a aprender nada, porque yo, la edad que yo tengo, siempre decía, ahora de grande, ¿qué voy a ir a estudiar si no voy a poder aprender? Pero gracias a ustedes, gracias a usted y a la profe, estoy aprendiendo un montón. Estoy muy agradecido. ¿Y este año te egresás, Mirta? Si Dios quiere, va todo bien. ¿Y qué vas a hacer? ¿Peluquería, carpintería, secundaria, artesanía, computación? ¿Qué tenés ganas de hacer? Estoy ahí pensando, a ver qué, por ahí peluquería. Ajá. Porque una de mis hijas estudió peluquería. Mirá. En Galeana. Mirá qué bueno. Hace montón. Así que yo le contaba a ella y me decía, qué lindo, mami, dice, qué lindo. Porque ya lo que lo pudiste hacer de joven, dice, ahora tenés tiempo, dice, para hacerlo. Qué bueno. Así que le agradezco a ella también, que ella me ayuda un montón. Qué bueno. Sí, ella me ayuda un montón en eso. Bueno, señor, ¿qué le ha parecido este programa? La verdad, me pareció un programa excelente. Empezarlos a conocer así con las historias que fueron contando, como bien decías vos, y retomo con esto, que nosotros somos los agradecidos a ustedes, porque ustedes también nos enseñan a nosotros todos los días. Ellos creen que somos nosotros únicamente los que enseñamos, pero creo que acá en adultos, ellos también nos enseñan muchas de las cosas que nosotros por ahí no sabemos y que las vamos aprendiendo de ellos. Yo la verdad agradezco a que ustedes estén aquí, porque el estar ustedes aquí nos permite tener este trabajo nosotros y poder acompañarlos y que ustedes nos acompañen a nosotros. Me pareció muy buena esta iniciativa que tenés, Javier, que creo que está muy bueno el poder que ellos cuenten sus historias, que cada programa, ahora lo voy a esperar con ansia yo, ahora voy a estar ansiosa yo para ver qué más me van a contar, qué más voy a aprender. Así que bueno, espero seguir escuchando y aprendiendo mucho también de ustedes. Así que muchas gracias, gracias Javier, y gracias a mis estudiantes. Gracias a todos y a todas. Nos vamos, porque ya se hizo la hora, así que Fabián, ¿querés saludar último? Dale. Para toda la gente de Bolsón y la gente del hospital por todo lo enfermo, y te agradezco a vos que estás acá también. Gracias por darme una oportunidad más y gracias por la buena onda. Gracias, Fabián. Te quiero mucho de corazón y a todo tu hijo. Gracias, Fabián. Y saludo a la comarca Nina para todo Bolso. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur.